Marie-Marie Poupouché, Marie-Marie Poufoucha, Marie-Marie Wechiketé, Marie-Marie Pichiketé, Marie-Marie Pouen. Nosotros simplemente estamos juntando con el alma los aspectos de la cultura de nuestro pueblo, no solamente la mapuche, sino de todos los grupos. Puede ser que cambiemos. No me hablen, no me pregunten. Entonces escúchenme. Me recuerda a los antiguos una gran historia de los grandes nehuenes de la tierra y del mar. Trenten y caicay así se hacían llamar. El amagüí de la que ni me por todo lugar. Los abuelos fue el mapa. Mampli la muen, mampli pedí. Al mar debes ir, me dijo la machi. Lleva tus materiales, los colores, los enjoves, tus utensilios. Y así haces las con palabras, cantos y formas. Así me habló la machi. Dio su aprobación. El espíritu de las rocas me habló. Entonces con mi arte dibujé sus contornos, coloreé sus virtuales formas antes de que subieran las mareas. Compartimos sonidos de la trutruca. La voz de Aimé Painé continúa haciendo eco. Buenehuen, Aukizum. Peimantu, Pishkinko, Pishkin Malkenyantu, Tuntenchi Pepilinayu. Buenehuen. Bunyi pihak ke wentu pelon tu nak pai arti tu nak pai tahu ni sen dia perlu grei ma puke kepan dia ngin bol pun newan kon grei dia perlu grei kai muta pasien tu tak tahu grei sebab waria bingi ati ku koi pini tani waria kai muta tahu grei pai dati bunyi. Como obrero, ¿no es cierto? Así que tengo que luchar todo en conjunto. Así que por eso andamos todos. ¿Qué repercusiones ha tenido después del cambio de nombre de la calle General Roca por el de Aimé Painé, el ingeniero Huelvo Guardia? La verdad que es una galería más grande, porque la verdad que se lo merecía el nombre de Aimé Painé, porque hemos luchado, incluso el concejal, lo ayudó mucho con la fuerza que lo dio también. Por eso hicimos el cambio de la calle. Con mucha fuerza. Conseguimos lo que teníamos que hacer. Saludos y palabras del Lonco Ñanco, proveniente de una comunidad mapuche ubicada en Ingeniero Huervo Guarriá. No me hablen, no me pregunten. Entonces escuchen. Güey, güey, güey, güey. El coto, el maipin, el que hay mañado al gato. Amulepe, tañico me quedó el gato. José Coyueque. espirituoso27@gmail.com www.globespot.com Correo postal José María Paz 1538 General Postal 8332 cuando lo despedí lo agarré la mano Simón Amo tu ananaimana Tumbalo che mi awinga wedan ma piala ya na na mana. Pame vichi ngani pesino pun moana i kupana na i pesino. Ngama kela mi ana i pesino. Tulia vinga so moana pesino. Ngama kela i mi ana. Fijo. Palabras y canción de despedida de Severo Huenchul. Pero callar peña. Woo!